amor te sigo queriendo, aunque ha pasado y el tiempo, aunque debí olvidarte, porque no te sigo viendo, amor te sigo queriendo, y ya no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo y ya debí olvidar. Pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo.